A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo, como cada semana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí hay una gran noticia sobre la vacuna que están preparando para millones de personas, a ver cómo sale, si es éxito o si no. Sí, comenzaron a dar la vacuna a Nueva York, por ejemplo, ¿no? Sí, una enfermera era la primera y ahora están preparando por cientos de miles de personas en los primeros días y después pasaron a los millones, según dicen los oficiales. Y esto está pasando en días donde nuevamente se llegaron a cifras récords hace pocos días en cuanto a cantidad de positivos y de fallecidos. Sí, exactamente. Ahora tenemos récords. Cada día anuncian las últimas cifras y parece que está multiplicando cada día las víctimas y muertos y hospitalizados. Es un drama. La gente tiene miedo de salir, convivir y como semanas. Espero que la vacuna funciona. Estoy esperando mi propia inyección, pero hasta ahora no hemos escuchado, pero espero esta semana vamos a tener la vacuna y ver si puedo dar un testimonio individual. Claro. De todos modos, los temas de las vacunas siguen siendo polémicos en cuanto a los componentes que pueden tener algunas y el negocio que significan, ¿no? Sí, las grandes empresas farmacéuticas están ganando $1,000 millones. No hay nada libre. Si no tienes el dinero, no puedes recibir cobertura. Si tienes un plan de salud, tal vez van a incluir, o si sos miembro de un ocupación que es necesario, por ejemplo, enfermeras, médicos, bomberos, ellos reciben libre las costas de la inyección, pero si estás desocupado, difícil. Bien, pero a nivel de la política local de Estados Unidos, en estas horas, finalmente el colegio electoral estaría confirmando el triunfo de Biden. Sí, seguro. Todavía Trump rechaza las decisiones del colegio electoral. Dice todo el proceso electoral era corrupto, controlado, fijado. Entonces no va a terminar el asunto. Yo creo que Trump prepara por las elecciones próximas, el 2024. Entonces, la lucha continúa. Bien. De una noticia que abarca a todo el mundo, ¿no? Pero que tuvo su origen, su lanzamiento en Estados Unidos, en Wall Street, esto de que el agua ha comenzado a cotizar en Wall Street para los mercados de futuro, que se le llaman. ¿Cómo hay que evaluar esto, Petras? Bueno, cualquier recurso que se falta o que se puede controlar, y eso es un factor importante. Los capitalistas invierten en un recurso escaso y después suben los precios, sube el mercado, sube el precio, sube las ganancias, y los fuera del círculo de Wall Street tienen que pagar doble el precio. Dicen que estas cosas se pueden multiplicar. Están luchando contra las medidas de controlar los recursos privados o públicos o cualquiera. E Biden non rappresenta nessun rompura. Sì, ruptura. Ruptura. È un problema grave. Biden habla molto, però de fondo sta ponendo in il gabinete tutto un numero di controllati per le grandi imprese. Non c'è nessun progressista che potremmo nombrare che rappresenta il popolo, le piccole imprese e lo demás. È un governo della derecha con Harris, però la gente sigue tratando di mantenere l'immagine di che potrebbero pressionare Biden per tomare un giro per la izquierda. Però hasta ora non abbiamo visto nessun nombrato che potremmo dire è per lo meno un socialdemocrata. Bien, mirando hacia América Latina, le queríamos preguntar en particular por Cuba, que ha hecho algunos anuncios de modificaciones de la economía, de la que no hemos hablado con usted, que empezarán a regir a partir del 1 de enero del año próximo. Por ejemplo, la unificación de la moneda, ¿verdad? De las monedas convertibles. Sí, eso va a bajar los ingresos del pueblo, porque la inflación, la deflación de la economía va a afectar todo el pueblo que tiene su dinero fijo en la moneda cubana. Están introduciendo el dólar en una y otra forma, y eso podría tener ramificaciones sobre toda la sociedad. Quien tiene dólares va a mejorar, los que faltan acceso a dólares van a sufrir. Entonces es una forma de tratar una moneda que podría funcionar dentro del mercado, en particular las exportaciones. Pero hay una incertidumbre entonces en que puede verse perjudicado buena parte del pueblo cubano. Sí, exactamente. Y es una manera de actuar muy drásticamente a conquistar mercados o por lo menos reinsertarse en los mercados de Europa, en Estados Unidos. No va a tener mucho efecto sobre las relaciones fijas con China y otros países que están más simpatizantes a Cuba, pero por lo menos en el corto plazo es algo que podría mejorar las exportaciones y, el otro lado, perjudicar las importaciones. Bien, ¿qué otros temas le interesa destacar esta semana, Petras? Podríamos mencionar que las luchas de los afroamericanos siguen, pero han perdido peso en el público general. La noticia inicial andan muchos positivos, pero actualmente han dado marginalidad al pueblo afroamericano. Tenemos también el problema de los ricos en Estados Unidos. Hay 5 super ricos con Amazon y Jeff Bezos que tiene 200 mil millones, Bill Gates con 120 mil millones, y sigue la lista. Los 5 más ricos reciben más de 560 mil millones. Las últimas cifras indican que podría subir a 600 mil millones de dólares por 5 personas. El otro tema que debemos tocar es el conflicto entre el Polisario y los palestinos y la alianza ahora de Marruecos y los israelitas, que están formando un pacto con los Estados Unidos ahora a desplazar cualquier representatividad nacional entre estos países y otros más. Finalmente, las elecciones por el colegio electoral no terminan porque los trumpistas amenazan violencia, no reconocen el gobierno, buscan que el gobernante Biden nombra más derechistas, más personas que son contra la izquierda. Entonces, estamos en una perspectiva optimista sobre la vacuna, pero muy negativos sobre la economía, las diferencias entre las clases y los electores actuales que están con Biden y Harris, que todavía no han dado ningún elemento de positivo sobre Venezuela, Irán, Cuba o cualquier gobierno que está crítico a lo que existía actualmente. Bien, Petras, en momentos en que estamos cerrando el contacto con usted, estoy leyendo noticias de Estados Unidos. El pastor que es a favor de Trump, Mark Burns, está señalando en las redes sociales que Trump podría perdonar a Julian Assange, al periodista. Habrá que ver si esto se confirma, ¿no? Sí, no hay ninguna indicación, pero ojalá que tenemos a Assange liberado de la cárcel y la represión gubernamental. Gracias, como siempre, profesor Petras. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.